Bueno, niños, arrancamos hoy con la lección número 11. Oiga, la primera propuesta que hablamos, ¿ustedes recuerdan de cuántas lecciones propusimos? Como 8, 9 lecciones, ¿sí? Pero ya vamos en 11, y como diría el costeño, y el rancho ardiendo, esto no para todavía, esto sigue. He tratado en algunos textos, sobre todo coloqué tres textos que son importantes. Los demás están están solamente en referencia, porque se nos va mucho material colocar cada texto incluido. Sería lo ideal. Y de pronto en el material original vamos a colocar los textos incluidos, pero hoy no lo vamos a hacer. La clase de hoy, pienso que es una de las clases más, ¿cuál sería la palabra? Lo dije hace un momento, coyunturales. Pero yo pienso que esta clase es la columna vertebral de la teología paulina, esta clase. Esta clase la vamos a complementar con la que sigue. Y usted va a tener como un panorama completo de cuál era la percepción paulina y la percepción de Dios frente al tema de la salvación. ¿Cierto? Frente al tema de la salvación. Siempre ha habido una polémica, y permítanme, me pongo esto por acá. Siempre ha habido una polémica sobre el tema de la salvación. Siempre. Y se han levantado dos corrientes. Surgieron sobre todo, esta polémica surgió sobre todo después de Martín Lutero. Que Martín Lutero plasmó nuevamente la teología paulina y la volvió a replantear, la volvió a actualizar, y Martín Lutero volvió a encaminar a la iglesia al norte que era. Pero después de Martín Lutero se levantaron dos pensamientos teológicos, y los vamos a estudiar más a fondo. Uno llamado Calvino y otro llamado Arminio. Calvino habló sobre como que la esencia básica de Arminio fue la predestinación. Y él dijo, el ser humano ha sido predestinado por Dios para salvación. Arminio dice, el ser humano tiene albedrío para la salvación. En el primero, todo depende de Dios. En el segundo, el hombre está incluido. ¿Cierto? Y desde ese día hasta hoy, el tema de la salvación ha tenido diferentes defensores y diferentes opositores. Hay algunos que dicen la salvación se pierde, hay otros que dicen la salvación no se pierde. Y yo creo que cada uno de ustedes es libre de tomar su posición. Usted puede decir, no, yo tengo que velar porque la puedo perder en cualquier momento. Si yo de pronto estoy bien con Dios y de pronto me pasó un pensamiento en mi mente y me morí, me fui para el infierno. Porque ese es el pensamiento arminiano. O sea, que usted en cualquier momento la pierde. ¿Cierto? Y está el otro, el que no. ¿Dónde está la dinámica del tema? La dinámica del tema radica en que los de acá, los arminianos, que son gran parte de los movimientos pentecostales, le dicen a los de acá, que son bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, les dicen, lo que pasa es que si usted tiene el concepto de que la salvación no se pierde, usted va a vivir una vida desordenada. Mentira. Y ya lo vamos a ver. Entonces, para los de acá, para los que piensan que esto se pierde, la pregunta. ¿Cuántos pecados necesita una persona para perder la salvación? Listo. Entonces, cuando una persona peca, pierde la salvación, su nombre es borrado del libro de la vida, ¿qué pasa con el Espíritu Santo que está dentro de él? ¿Se va o se queda? Se va. Listo. ¿Son celulares lo que suena? Ah, si son celulares, apaguémoslos. Entonces la persona pecó, el Espíritu Santo se fue, la persona está predestinada para el infierno, el libro quedó borrado. La persona se arrepintió, el Espíritu Santo volvió. ¿Cierto? Se volvieron a escribir y volvieron a hacer. Entonces, ahora, pregunta, ¿cuántas veces usted y yo pecamos al día? Entonces, ¿cuántas veces sale el Espíritu Santo? Entonces, es eso. O sea, ¿cuántas veces necesitamos nacer? Oye, Ani, ¿cuántas veces necesitamos nacer de nuevo para que sea la definitiva? ¿Cierto? Entonces, ya vamos para allá. Y eso lo vamos a aprender hoy. Porque esto es parte, mire, esto es parte, y yo, mire, yo, el día que yo lo entendí, ¿saben algo? Se libera. Usted se libera. Y usted va a entender hoy cosas demasiado bellas, ¿cierto? Ahora, como le digo, yo no quiero plantarles a usted una teología impuesta. Yo quiero plantear la perspectiva bíblica, lo que la Biblia plantea, lo que Pablo planteó. Y usted es libre de usar su albedrío. ¿Me hago entender? Por eso quiero hacer esta explicación, porque me parece que es valiosa y me parece que esto nos va a ayudar muchísimo a entender. Pero le voy a mostrar unas verdades muy bellas. Arranquemos con este texto. La clase de hoy se llama El Gran Regalo de la Salvación. El solo título es muy bello, ¿no? Y voy a usar un texto, está en Tito. Algunos dicen, esta compensación que hay acá de Tito, algunos lo llaman el gran compendio de la salvación. Algunos dicen que es Romanos condensado en 4 versículos. O sea, estos textos son la síntesis de la teología completa de la salvación del hombre. Se lo leo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida, ¿qué? Eterna. Este texto es una compensación teológica de lo que es la salvación. Lo que éramos, lo que Cristo hizo y lo que somos. Aquí está. Este es un pasado, presente y futuro de nosotros. Leamos. La semana pasada abordamos la triste realidad del hombre después de la caída. Pudimos ver lo que es el ser humano sin Cristo en su corazón. Y hubo una gran conclusión que sacamos la semana pasada y fue esta. De un pecador no se puede esperar nada bueno. Lo dijimos, o sea, la persona puede ser buena gente, puede tener buenas morales, buenos principios, pero si la persona está sin Cristo, no se puede esperar nada bueno. Pero gracias a Dios, nos envió a su Hijo para perdón de pecados. El problema ahora de la iglesia no es tener que lidiar con el pecado, ni con la condenación, sino con el entendimiento y el alcance de nuestra salvación. Pues ahí está el gran dilema de muchos. Ahí está la separación de muchos. Y ahí está la carga de muchos, lo que hablaba hace un momento. ¿Cierto? Entonces, el problema no es que lidiemos con nuestro perdón, porque nuestro pecado ha sido perdonado. Nuestro pasado ha sido redimido. El problema ahora de muchos cristianos es lidiar con esto. Y hablar y abrir temas sobre salvación. En el argot teológico, el tema de la salvación y del pecado, digamos, el pecado lo llaman la martiología. Y el tema de la salvación lo llaman la soteriología. Estos dos temas estudiados teológicamente, la martiología y la soteriología, se han convertido en temas de conflicto. Denominaciones se han dividido por esos temas. Familias se han separado por estos temas. Grupos evangélicos no se tratan por estos temas. Porque hay unos que le atribuyen a su vida obras Hay otros que le atribuyen a su vida la fe absoluta. Y esto se generó una pugna tremenda. Sigamos leyendo. El apóstol Pablo recibió por revelación todo el proyecto de salvación. Y quiero que mire este texto porque me parece que este es muy valioso verlo. Gálatas, miremoslo por favor, Gálatas, porque Pablo lo expresa. Pienso que no vale la pena abordar ya más, ¿cierto?, sobre la importancia de Pablo en la teología. Yo pienso que ya hemos hablado hasta la saciedad de quién fue Pablo, ¿cierto? Y algunos de ustedes ya hasta me critican que porque yo adoro, le voy a prender velitas a Pablo, pero es que Pablo definitivamente tuvo una percepción teológica violenta. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Parta de ahí. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, parta de ahí. O sea, lo que Pablo está enseñando, nadie lo enseñaba. Por eso es que fue tan duro masticar el evangelio de Pablo. Por eso es que fue tan complicado. Versículo 16. Revelar a su hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo recibió todo este proceso por revelación. Ahora, mire lo que dice. Su misión era tratar de impartir lo más claramente posible esta verdad. ¿Tarea qué? Nada fácil. Porque por un lado el judío tradicional no aceptaría este mensaje tan sencillo. Oiga, ¿por qué? Porque es sencillo. Y no tengo que hacer nada. Seguro, no tengo que guardar la ley. No, nada. Mire, para un judío, para una persona normal, esto no cabe. ¿Por qué? Porque venimos del concepto de hacer. Yo tengo que hacer algo. ¿Cierto? Entonces, a nadie le cabía un mensaje tan sencillo, sin la participación del hombre y de sus obras. Y por otro lado, predicar a los gentiles, un pueblo lleno de idolatría y de paganismo, no sería fácil. Sus cartas fueron sus manuales de teología y doctrina. En ellas plasmó todo lo que pudo según había recibido de Cristo mismo. Escúchelo. ¿Plasmó todo lo que qué? No, lo que pudo. Porque recuerden la carta a los Corintios que dijo: vi cosas que no me fue permitido contar. O sea, Pablo plasmó lo que pudo plasmar. Escuchen, lo que nuestra mente y nuestro espíritu podía recibir. Porque Pablo vio cosas que donde las suelte nos revienta la cabeza. Ahí sí, mejor dicho, hubiera puesto cosas. ¿Por qué? Porque Pablo dice esta frase: vi cosas inefables. O sea, y la palabra inefable es tan tremenda que ni existe. No, mentira. Incomprendibles. Que entendibles. Cosas tan impresionantes que en la mente humana no caben. Por eso Pablo dijo inefable. O sea, esa palabra no aparece nunca más porque solamente escribió para eso. ¿Cierto? Bueno, ahora. Pero Pablo, yo me imagino que Pablo, en su experiencia, de las cosas que más me fascinan a mí, es cuando usted lee la primera carta a los Corintios, capítulo 2, cuando Pablo dice que por el Espíritu Santo podemos entender, ¿quién me dice qué? La mente de Dios. Oigan esto. Pablo pudo entender la mente y el corazón de Dios. Perdóneme la palabra. En medio de lo que significa que un ser humano pueda tratar de entender a Dios, que es casi imposible o totalmente imposible. Pero Pablo pudo percibir, esto es lo que se llama una revelación, y es lo que Dios le permitió ver a Pablo de él. Y Pablo pudo entender el corazón de Pablo. Pablo pudo entender el corazón de Dios frente a nosotros. Por eso cuando Pablo escribe, Pablo tuvo que aclarar y decir, lo que yo escribo no es mío. Esto no me lo enseñó ningún hombre, esto me lo enseñó Dios. Ahora, la carta, la que se conoce como la carta magna de Pablo, la carta más extraordinaria de Pablo, es la carta a los Romanos. Es la carta más poderosa. Después de la carta a los Romanos, la carta teológicamente más fuerte es Gálatas. Y si coincidimos con creer que Hebreos también fue de Pablo, sería la tercera de Hebreos. O sea, serían las tres cartas más importantes. Pero la obra suprema, el bestseller de Pablo, es Romanos. Mi sugerencia, hagan una lectura, no hoy, no ya, pero hagan una lectura al Evangelio, a la carta a los Romanos, pero con una Biblia de lenguaje sencillo. Dios habla hoy, una Biblia parafraseada, una Biblia de lenguaje actual. Esas Biblias le ayudan a usted a entender de una manera sencilla la profundidad de la carta. Lo que pasa es que la Reina Valera, palabras como estas, que acabamos de discutir ahorita, ¿cierto? Las insondables pensamientos. Porque la Reina Valera todavía es muy alegórica, es muy poética, ¿cierto? Tiene mucho lenguaje sofisticado dentro del argot poético. En cambio, las versiones actuales han tratado de aterrizar un poquitico el concepto. Dios habla hoy, la Biblia parafraseada, la Biblia al día, la Biblia de las Américas también es muy bonita. Sí, esas son versiones muy, muy, muy prácticas. Yo descarto, perdónenme, yo descarto la NBI, ¿cierto? La nueva versión internacional yo la descarto. A mí no, bueno, en fin, pero este es un tema muy personal. De las mejores cartas que hay escritos Romanos. Romanos, Gálatas y Hebreos. O sea, son las cartas con mayor carga teológica. Ahora, pónganle cuidado. Pablo, les voy a leer, escúchelo. Este texto que le voy a leer, niños, yo diría que es el texto de los papás. O sea, el papá de todos los textos de la teología paulina puede ser el que vamos a leer a continuación. Y lo he llamado Amados desde la Eternidad. El apóstol Pablo trató de explicar cómo veía Dios nuestra salvación. O sea, Pablo como que se metió en la mente de Dios y Pablo pudo tratar de interpretar lo que Dios veía. Romanos 8, 29 y 30 dice así. Póngale mucho cuidado a este texto. Y a ver si vamos a hacer una tarejita. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una, esto en la teología, algunos de ustedes se quedó con una hojita de estas que tiene un cuadrito, no sé si ahí está. Las entregaron, aquí está. Lo que pasa es que yo la iba a imprimir así. ¿Qué pasó? La letra no se vio. Yo hice un experimento con esta hojita. La dejo para mí. Esto lo llaman, en la teología contemporánea, y los teólogos lo llaman la irrompible cadena de la esperanza. Por favor, colóquele ese texto así. La irrompible, al que acabamos de leer, a Romanos 8. Sí. Cadena de la esperanza. Romanos 8, 29. La irrompible cadena de la esperanza. ¿Listos? Leo. Llamados a un propósito y predestinados por Dios. Ya vamos a hablar de eso. eran partes integrales del pensamiento judío y no era algo nuevo para Pablo. Escúchelo. El judío tenía dos conceptos claros. Uno, que Dios tenía un plan con ellos. Y dos, que ellos habían sido predestinados. O sea, el tema de la predestinación no es nuevo. Ellos dijeron, usted pregúntele a un judío, fuimos elegidos por Dios y tenemos un proyecto eterno con Dios. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Pero Pablo les metió un gol y les dijo, claro, la predestinación de ustedes viene desde Abraham, la de nosotros. Vamos a mirarla. El caso es que también en este plan estábamos los gentiles. Dios no actúa al azar, sino que persigue su vivo plan, gracias, su divino plan, que mueve la historia y se mueve a través de la historia hacia el fin que Dios pretende. Por favor, en la lectura que acabamos de hacer, me van a subrayar las siguientes palabras. Váyase otra vez a Romanos, ahí el texto que está. Primero, porque a los que antes conoció, escríbame, subrayeme esa palabra, antes conoció. Después dice también, pero en el material. Toñito, aquí en el material. Aquí donde dice, antes conoció, primero, subrayeme esa palabra, antes conoció, después predestinó. También a los que predestinó, ¿dónde está que me perdí? A esos también llamó, a los que llamó, justificó, subrayé justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces la palabra, antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esto los teólogos lo llaman la irrompible cadena de la esperanza. Permítanme tratar de explicarles, y aquí coloqué una columna para tratar de que usted pueda entender lo que yo entiendo y lo que posiblemente Pablo entendió. La primera palabra, a los que antes conoció. ¿Alguno que me ayude? Efesios 1, 4. Alguien que lea bien. No, aquí no queremos tener a James leyéndonos los textos. ¿Usted se imagina a James leyendo aquí? No. A ver, Efesios 1, 4. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Sí. Hágale pues, léalo duro. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta palabra, dice Efesios, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Y este texto dice que a los que antes conoció. Pregunta. ¿Dios te conocía antes de que existiera la humanidad? Totalmente. ¿Cómo? No, ¿cómo nos conoció? No. Hay una palabra que es más importante que esa. Hay una verdad, ¿cuál? Deseo, amor. No. Nos conoció el Espíritu. Sí, claro. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu? Dijo parte. El Espíritu es eterno. Niños. El Espíritu es eterno. O sea, Dios tenía en la eternidad el Espíritu de los hombres. Y llegó un momento en que Dios dijo, a este Espíritu le doy un cuerpo. Usted es un cuerpo con Espíritu. El día que su cuerpo muera, dice la Biblia, que su Espíritu vuelve a Dios. O sea, Dios a usted lo conoció. Por eso David dijo, lo que hablaba de Estelita Ortica, en el bien, cuando yo era un embrión, estaban en mi madre, Dios ya me vio. O sea, usted ya existía antes de que todo estuviera, Dios a usted ya lo conoció. Que llegó un momento en que Dios dijo, papito, llegó la hora de volver. Ya coloqué, ya encontré tu papá, ya encontré tu mamá, y sopló aliento de vida, y viniste a la tierra. Pero Dios, desde antes, nos conoció. Esto no cabe en la mente humana. Para el hebreo, todo empezó con Abraham. Para Pablo, todo empezó desde antes de la fundación del mundo. Pastor, es que ahí también dice que en su libro estaban escritos todos los días que habían de ellos sin que existiesen libros. Sí, o sea, por eso es entender, niños, y la propuesta del material es, Dios no tiene nada al azar, nada. Dios todo lo tiene planificado. Ahora, dice, Dios te conoce desde el principio. Mire la palabra predestinados. Dios sabía desde el principio quién sería salvo al final. Ojo con esto. El tema de la predestinación ha tenido siempre una polémica. ¿Por qué? Porque la predestinación supone que Dios escogió. Algunos dicen, no me parece justo que Dios escoja. La pregunta, ¿quién soy yo para decirle a Dios no es justo? O sea, si Dios escogió, allá el Señor. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Yo entiendo que una predestinación es como decimos nosotros en nuestro argot, al desayuno se sabe lo que va a ser la comida. Exactamente. Sí, pero entonces tiene que mostrar quién es para yo poder de pronto hacer un juzgamiento. Dice, en la maleta se conoce al pasajero. Uh-huh. Entonces yo sí, él me está mostrando algo a mí para yo poder decir, eso es lo que quiere decir, entiendo yo que Dios... Ya le voy a mostrar lo que significa esto. Dígame, niña Lore. Una. Nos conoció antes por el Espíritu, ¿cierto? Y nos dio este cuerpo hermoso. Sí, pero lo que vivimos en el transcurso de la vida no es fácil. Y segundo, pero no por Dios. Sí, yo sé, por mi vida. No por Dios. Sí, listo. Sí, yo lo entendí, pero es muy doloroso. Y en esa predestinación, digo yo que Él ya sabía y conoce nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado, toda nuestra vida, pero, digo yo, pregunto por ignorancia. En esa predestinación, cuando Él nos dice libre albedrío, ¿no es esa misericordia que actúa en nosotros para volver a Él? Ya vamos a ver. O Él ya dijo... Ya vamos para allá. A pesar de las circunstancias, tú eres elegido... Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ahora, voy a tratar de resolver eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Dale, ¿qué? Mire, lo que pasa es que a nosotros no nos cabe en la cabeza que tratamos de entender el amor de Dios, no nos cabe en la cabeza que Dios predestine gente para la eternidad y predestine gente para la condenación. En nosotros no cabe ese concepto, no cabe. Ahora, ¿por qué? Porque todos somos espíritus de Él. ¿Cómo es que Él teniendo un espíritu en el cielo, en el mismo cielo diga, usted sí, usted no? No cabe. ¿Cuál es la esencia del meollo? Hay una palabra que no está escrita ahí y necesito que la escriba. La palabra se llama la presciencia. Presciencia. Presciencia de Dios. La presciencia de Dios. Presciencia. ¿Alguno de ustedes puede intuir qué significa la palabra presciencia? La omnisciencia es que Dios está presente en todo lugar. La omnipotencia es que Dios es todopoderoso. La presciencia es que Dios todo lo sabe. Escúchelo. Él conoce ya el final de la historia. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Que hay seres que aunque fueron creados por Él, aunque habitaron con Él, aunque fueron diseñados por Él, oiga, no lo van a reconocer a Él como Señor. Caso, Luzbel. Luzbel estuvo en el trono de Dios, fue creado por Dios, pero Satanás se perdió. Dios no elige. Dios simplemente, Él sabe al final quién termina bien. Es como ustedes, digamos, las personas que han trabajado con gente, los que trabajamos en la educación, Germán que trabajó con las milicias, sabe quién en un proceso, usted dice, este no tiene pelo para moño. Usted dice, no, este no aguanta. Este no queda. ¿Por qué? Porque hay gente inconstante, hay gente variable, hay gente... Ahora, no es que Dios no quiera. El Evangelio para todos fue igual. A todos se nos dio la misma capacidad. Se nos dio alma, cuerpo, espíritu, dones, talentos. Todo se nos entregó. Pero al final, escúchelo, hay gente que nunca va a querer a Dios. Y Dios, desde acá, Él dice, yo ya sé quién sí y quién no. ¿Cierto? Esto es lo que Pablo propone. Ahora, hay otra corriente teológica que dice, Dios definitivamente a uno seleccionó y a otro no seleccionó. Porque en la Biblia también está el planteamiento de la selección. Por ejemplo, Dios escogió a Jacob por encima de Esaú. Y algunos dicen, pastor, yo no entiendo cómo Dios puede elegir a otro y cómo Dios le pudo hacer eso a Esaú. Yo lo que yo digo, lo que yo no entiendo es Dios cómo pudo escoger a Jacob siendo tan casto. ¿Cierto? ¿Cómo lo pudo escoger? Ahora, pregunta, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué me escogiste? Pero quiero que me entienda. Si fuera por presciencia o si fuera por elección, a usted y a mí nos incluyó en esa elección. ¿Por qué? No sé. Niños, ¿qué habíamos hecho? Nada. Ni siquiera habíamos nacido cuando ya habíamos sido elegidos para terminar con Él en la eternidad. Oiga, esto es un amor extraordinario. Entonces, cuando usted entiende esto, usted dice, oh, esto es una cosa de locos. Entonces, nos conoció desde antes, nos predestinó. Y después la tercera palabra, ¿cuál es? ¿Nos qué? Ahora, ¿qué significa que nos llamó? Escuche, cuando Él lo colocó en un cuerpo y usted empezó a caminar aquí en la tierra, usted vivía como una cabrita, cabrita, sin Dios. Porque todavía, escuche, usted todavía no tenía claro quién era, ni su llamamiento, ni su vida. Mas Él un día se le atravesó en el camino y lo encontró a usted, herido, abandonado, desbaratado, acabado, y le dijo, ¿sabe por qué usted está así? Porque usted no fue creado para esto. Usted fue creado para mi gloria. Algunos fueron duros al llamado. El Señor a algunos los tuvo que llamar muchas veces. Pero cuando usted entendió el llamado, usted lo amó. Porque usted entendió que Él es su destino y que ese es su llamado. Y usted dijo, esta es mi vida. Él es mi vida. Por más que usted trate de saborear por fuera el mundo, habiendo sido predestinado para la eternidad, usted al mundo no le va a encontrar gusto. Porque después de haber saboreado a Dios, nada es más extraordinario que Dios. Nada. Yo le digo a Antoñito, Toñito, Camilo, nos tomamos unas agrias y nos vamos para donde las muchachas y nos quedamos esta noche y nos revolcamos con... A cualquiera esto le puede sonar. A Toñito ya esto lo repudia. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza ya no ama eso. A Toñito nadie le prohíbe que vaya a hacerlo. Lo que pasa es que en él ya no está hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios nos absorbió por completo. Fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para la eternidad con Él. Fuimos llamados por Él. Después dice que fuimos ¿qué? Justificados. Justificados. ¿Qué es la justificación? Es la obra redentora. La sangre de Cristo bañándome. Bañándome. Es Cristo en mí. Es su salvación en mí. Es su perdón en mí. Y Cristo se convierte en mí. En la puerta de acceso al Padre, en el retorno al Padre, en el camino al Padre, en el Hijo del Padre. Y después dice que nos justificó y después nos... La glorificación es la obra que produce en nosotros el Espíritu Santo, en que nos lleva de gloria en gloria, nos regenera, nos transforma, nos cambia. Escúchelo, ¿pecamos? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente de pecado. Dos, porque estamos en una simiente pecaminosa, porque nuestros cuerpos todavía nos inducen al pecado, porque nuestros pensamientos nos inducen al pecado. Pero quiero que entiendas esto. Esta es una verdad que se le tiene que meter en su cabeza. Usted no es un pecador que eventualmente es santo. Usted es un santo que eventualmente peca. Usted es un santo que eventualmente peca. Y cuando usted entiende esta verdad, usted puede comprender sobre su vida cuánto nos ha amado Dios y cuánto yo significo para Dios. Y Pablo en este texto trató de plasmar el pensamiento de Dios frente a nosotros. ¿Sabe que la gran mayoría de gente no entiende esto? La gran mayoría de gente, el Dios que tiene es un Dios de arrejo. Es un Dios cruel. Es un Dios que está esperando que yo me equivoque para caer conmigo el garrote y dar. Ese no es el Dios del cual me enseña el amor de Cristo. No es. Es un Dios grande y diferente. Entonces me parece que esto, por eso los teólogos lo llaman la irreprensible cadena. ¿Sí es la irreprensible? Irrompible, perdón. La irrompible cadena de la esperanza. Ahora, sigamos leyendo porque todavía nos falta mucho. No hemos salido de la primera hoja. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? La meta de Dios es nuestra justificación y glorificación. ¿Qué incluye? Ser conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Para que podamos ser parte de la familia de Dios. Desde el principio fuimos creados a la imagen de Dios. Pero esa imagen fue distorsionada y rota por la caída. Dios desde antes conoció que el hombre caería, pero aún así nos predestinó para restaurarnos a nuestra forma original, haciéndonos como el Hijo. Dios pretende que nos hagamos como Cristo, que lleguemos a la imagen de Cristo. Por eso cuando usted mira, vuelva a Romanos, a la lectura de Romanos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea ¿el qué? El primogénito, o sea, el primero de muchos hermanos. Por eso Él es nuestro hermano mayor y todos, la idea, Él es el molde al cual todos debemos llegar a ser. Y cuando lleguemos al cielo, seremos como Cristo, en su carácter, en su naturaleza, en su santidad. No seremos Cristo, porque Cristo solo hay uno. Pero seremos como Él. ¿Te hago entender? Y la tarea del Espíritu Santo es llevarnos a que nosotros seamos como Cristo. ¿Listos? ¿Quedó claro esto? ¿Esa invitación sería aquí en la tierra? Claro, la idea es que nos parezcamos más como Él aquí en la tierra, porque Cristo vivió esa imagen aquí en la tierra. ¿Listo? Segunda tarea, y está muy, muy linda, la seguridad y los beneficios de la salvación. Texto, Efesios 3, dice, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, por favor, subraya esa palabra, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Subraye dos palabras. La primera palabra, propósito eterno. Y la segunda palabra, tenemos seguridad. Es un propósito eterno y seguro. Les leo. Y ahorita me van a ayudar con algunos textos ustedes. Jesucristo dio su vida voluntariamente en holocausto por amor a nosotros, pecadores. Por ello debemos estar agradecidos con el Padre por la salvación tan grande que gratuitamente nos ha dado en su Hijo, teniendo la seguridad de que ahora somos salvos, no por nuestras acciones, sino por el sacrificio de Cristo. Las experiencias que tiene cada creyente cuando recibe a Jesucristo como Salvador son distintas en cada caso. Algunos experimentan un deseo de llorar y otros una paz profunda, gozo inexplicable y otras manifestaciones. Pero hay quienes no sienten nada. Pero eso no significa que no son salvas. La Biblia demuestra que la obra redentora de Jesucristo no depende de los sentimientos de la persona que lo recibe, es decir, de las emociones del alma, ni de las manifestaciones físicas, sino de las fieles promesas del Señor. Hay gente que cuando se convierte al Señor, llora y se quebranta. Hay otros que están naciendo de nuevo y están así. Pero están naciendo de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacimiento de nuevo no denota una expresión física, un sentimiento. No. Por eso nosotros decimos que la gente que hace una oración de fe no necesariamente nació de nuevo. Que las personas que se bautizan no necesariamente nacieron de nuevo. Porque el nacimiento de nuevo es una obra, dijo Jesús, del Espíritu y de la Palabra que se engendró en nosotros. Es definitivamente cuando entendí que Dios me llamó y mi vida volvió a vivir. ¿Cierto? Entonces, hay gente que si usted me pregunta a mí cuándo yo nací de nuevo, yo no tengo claridad. Pero sé que fue por alrededor de los 18, 19 años, cuando definitivamente determiné que había llegado el tiempo y que Dios me estaba llamando para algo eterno. Yo lo entendí. No es que yo tomé la decisión, es que ahí obedecí el llamado. ¿Cierto? No fue por mí, fue por Él. Fue que entendí que Él me venía llamando. ¿Listo? ¿De qué somos salvos? Vamos a mirar. De la condenación eterna. No vamos a leer ese texto. Este texto habla de cosas feas. El Señor nos salvó de la condenación eterna, del fuego del infierno, en donde serán echados el diablo y sus ángeles. Niños, escuchen esto. El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue la cárcel de máxima seguridad que Dios diseñó para el diablo, para el que lo traicionó, para el que se sublevó. El infierno fue creado para Satanás y para sus demonios. Pero en todo este proceso, Satanás dice, para allá no me voy solo. Y arrastraré a lo que pueda. Por eso Satanás todavía está tratando. Ahora, el infierno no ha sido estrenado. Sí, el infierno no ha sido estrenado. Se estrena el día que Satanás sea juzgado y atado eternamente. Y Satanás, escúchenlo, aunque vaya para el infierno, él no va a ser el patrón del infierno. Satanás va a ser juzgado y condenado como los demás. Va a sufrir como los demás. Va a lamentar como los demás. Porque algunos piensan que él va a tener allá chuzando a la gente. No, no, no. Él también va a sufrir. Él también va a sufrir. O sea, él allá no va a ser el patrón del mal. No, él va a sufrir allá también. Ahora, póngale cuidado a esto. El Odiseo va a ser un secuaz de los chuzos. Ahora, de donde luego serán lanzados al lago de fuego, en donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, para ser castigados para siempre. Le hago una pregunta. Para un creyente que ha nacido de nuevo, ¿el sermón del infierno es un sermón relevante, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque él tiene que conocer las consecuencias de la separación. O sea, es bueno conocerlo, pero yo ya no tengo parte con eso. Porque yo, por haber sido predestinado, ese no es mi destino. Entonces, la salvación a mí me salvó de la condenación. Niños, usted no va para el infierno. Si nació de nuevo. Segundo, de la ira de Dios fuimos salvos. La sangre del Señor Jesucristo nos lava del pecado y nos justifica delante del Padre, quitando toda condena, de manera que ahora no hay acusación en contra nuestra. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuál condenación? Ninguna. Ese texto es extraordinario. Por ello, somos salvos de la ira de Dios, que caerá sobre quienes no reciben a Jesucristo como su Salvador. La semana pasada les hablé de toda la condición del pecado tan terrible, pero que Cristo se colocó por nosotros, recibió el castigo por nosotros, los látigos por nosotros, los golpes por nosotros. ¿Para qué? Para que la ira del Padre fuera aplacada. En Cristo la ira se aplacó y Cristo nos justificó del pecado. La Biblia muestra que los castigos de la ira de Dios serán tan grandes como nunca ha habido sobre la tierra. Mire esto tan violento. Al extremo que los hombres ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso dice en Apocalipsis. Que la gente se querrá matar, que la gente se tirará de edificios, que la gente se pondrá en los carros y no morirá. Va a ser terrible. Eso va a ser violento. Eso, zombies, hermano mío. Eso sí es la época. Guerra Mundial Z. Esa. Ahí está. Terrible. Pero es que usted imagínese dos escenarios. Ese escenario con dos verdades. Primera verdad, ese escenario sin el Espíritu Santo y sin la iglesia. Y ese escenario sin la muerte. ¿De película? No, una locura, eso es una cosa asquerosa. Uy, pero escúchenlo. Pero ahí no estaremos. Ahora, ¿por qué, niños, por qué? Pero ustedes se dan cuenta algo, escúchenlo, se dan cuenta algo, que la mayoría de iglesias que no tienen esto claro, sus sermones son, se va para el infierno, vas a pasar el lago de fuego y vas para la tribulación si sigues mirando televisión. Y la gente sale de culto a terror. Ay, Dios. Escuchen, miren, ¿usted entiende la connotación de los dos mensajes? Ahora, le hago una pregunta. En este mensaje de la gracia, ¿hay motivación a pecar? No. ¿Sabe por qué? Porque usted ama y usted nació de nuevo. Y usted vive para Dios. Y usted entiende este concepto que es un regalo. Hermano mío, que usted no puede pisotear la sangre de Cristo después de todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cierto? Así es. Mire la otra. ¿De qué nos salvó? De esta perversa generación. Eso dice Hechos. La palabra perversa se traduce en griego escolios, que entre otras cosas significa retorcido, difícil de soportar y maligno. La perversa generación se caracteriza por la violencia, la maldad, la degeneración, perversión, corrupción y cosas similares que practica o admite. Es gente que pretendiendo ser sabia e inteligente, se oponen a Dios y todo lo que proviene de Él. En los finales de los tiempos, cuando esta sociedad se haya corrompido en su totalidad, la iglesia no estará. O sea, yo soy de los que creo que nosotros no veremos lo terrible que va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor viene por su iglesia. Viene por su iglesia. ¿Cuál es la seguridad de nuestra salvación? Entonces, ya les hablé de que somos salvos. Somos salvos de una condenación eterna, somos salvos de la ira de Dios y hemos sido salvos de esta generación perversa. Segundo, nuestra seguridad de la salvación. El término seguridad se traduce en la palabra asfaleia, que entre otras cosas significa no susceptible de caída, estabilidad y firmeza. Esto es su salvación, niños. Esto es su salvación. Al hablar de la seguridad de la salvación, hacemos referencia al hecho de que cuando el cristiano ha recibido la salvación, no debe dudar, sino que debe tener la certeza de que efectivamente Jesucristo está en su corazón y es salvo por su sacrificio. Veamos algunas de las razones por las cuales debemos tener confianza y seguridad de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Hago una salvedad. Hay algunas personas que están pensando entonces, bueno, pastor, entonces el tema del pecado. Y aquellos cristianos que practican el pecado, entonces, ¿ellos qué? Les hago dos claridades. La primera, Juan dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Oiga, no está diciendo que no peca. No practica. ¿Qué es practicar el pecado? Es vivir un estándar de pecado. Vivir una vida de pecado. Son la gente que se acuesta en pecado, duermen en pecado, se despiertan en pecado y viven el día en pecado. Y a esta gente su pecado no los conmueve, no les duele. La respuesta ante eso, ¿cuál es? Simplemente, no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Va a pecar. Porque estamos en una naturaleza. Pero el Espíritu Santo, niños, no nos va a dejar continuar en el pecado. Ahora, la segunda connotación que quiero que entienda. Que aunque el pecado es perdonable, la consecuencia no es quitada. Y todo pecado que cometamos va a traer dolor. Y más en algunos estándares cristianos, al nivel de su llamamiento, de su autoridad, el pecado en algunos, su consecuencia va a ser mayor. ¿Va a ser redimible? Sí. ¿Va a ser perdonable? Sí. Pero en algunos el pecado va a generar un estigma tan grande que son personas que no van a poder volver al lugar donde estuvieron por causa de la consecuencia de su pecado. Y eso es lo que ha pasado. Entonces usted ve gente que falló, por ejemplo, el pastor que de Pasto, que lo pillaron teniendo sexo. O sea, si el hombre se arrepintió, Dios lo perdonó. Y quizás el hombre no lo vamos a encontrar en el cielo. Pero la consecuencia del pecado, aquí le trajo dolores profundos. Entonces entiendan esto. Una persona que vive practicando el pecado y se complace en el pecado, la respuesta sencilla, esta persona todavía no ha nacido de nuevo. Porque Juan dice, porque el que nació de nuevo puede pecar, pero no practica el pecado como un estilo de vida. Entonces, esto es bueno que lo entienda. Ahora, nuestra seguridad, leamos ahí. Nuestra seguridad, primero, ¿no depende de quién? No depende del creyente. Primero, mire esto, no depende del creyente. No depende de lo que somos. Esto es bellísimo. En Romanos 3 dice, la Biblia explica que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adicionalmente, en el Romanos 6:13 y 23, se indica que la paga del pecado es muerte. Esto muestra que la salvación no depende de lo que somos, porque todo lo que se resume es que somos pecadores. Y por ello hay separación de la gloria de Dios y se recibe la paga de la muerte. Por lo tanto, si la salvación dependiera de lo que somos, ninguno sería salvo, pues todos somos pecadores y merecedores de la condenación eterna. Pero Jesucristo llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa y nuestra condenación. Lo primero que usted tiene que entender es que la salvación la recibimos, pero no depende de mí, porque mi naturaleza no es buena hasta que Él llegó a mi vida. Me hizo alguien diferente. Segundo, no depende de lo que tenemos. ¿Alguno de ustedes quisiera leer este texto? Este sí lo quiera que lo lean. Mateo. Marcos. Marcos 8. Alguien que lo lea, por favor. Marcos capítulo 8. 35 al 37. Que no sea James, dijimos, que no sea James. Alguien que no sea James. ¿Quién listo? Léalo pues. 8. Marcos 8, 35 al 37, ¿qué dice? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ah? ¿Qué ganará el hombre si tuviera todo el dinero? En otras palabras, ¿con qué dinero se puede comprar la salvación? El texto dice así. El Señor les explicó a sus discípulos que si alguien ganare todo el mundo, su riqueza y todo lo que en él hay, no le servirá de nada para salvar su alma. De hecho, hace la pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La respuesta es ninguna, porque nada del mundo se puede comprar la salvación. Porque con nada del mundo se puede comprar la salvación. Ahora bien, los que hemos nacido de nuevo somos salvos por el sacrificio y la sangre de Jesucristo, algo que es imposible pagar. Entonces, nuestra salvación no depende ni de lo que somos ni de lo que tenemos. Tres, no depende de lo que sentimos. Aunque los versos citados anteriormente no nos hablan de salvación, si muestran la confusión de los sentimientos del ser humano cuando el padre del niño lloraba, clamaba, creía, pero también tenía duda. Por lo tanto, la salvación tan grande que el Señor nos ha dado no depende de los sentimientos, de si sentimos algo o no cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, sino de Él, que nos guarda, que nos guardará hasta que regresemos con Él. Entonces, no depende de lo que usted sienta. Porque hay personas que de pronto aquí pueden decir, pastor, yo no me siento salvo. Escúchelo. Y eso en algunos puede ser natural. ¿Le digo por qué? Por causa de la enseñanza a la cual algunos fueron expuestos. Porque de pronto la enseñanza de algunos por mucho tiempo fue infierno, muerte, condenación, perdiste la salvación, se borró tu nombre del libro de la vida. Y esto genera en nosotros confusión. Yo recuerdo que en una ocasión la invitación que le hice a Toñito ahora pasó en Villavicencio. Un muchacho me decía, pastor, yo tengo muchas dudas de mi salvación. Y ese muchacho era de una iglesia corte pentecostés. Entonces yo le dije, mijo, hagamos una cosa, váyase este fin de semana, emborráchese, váyase a prostíbulos, pero por favor tenga todo el sexo que pueda, emborráchese, tome droga, haga todo esto. Me dijo, pastor, pero usted ¿por qué me dice eso? Vaya, hágalo, piense por un momento usted haciendo eso. Y cuando el muchacho se puso a pensar, se puso a llorar. Yo le dije, ¿usted por qué llora? Me dijo, pastor, porque soy salvo. Soy salvo, ¿por qué? Porque él entendió que eso ya no era su naturaleza. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa? En ocasiones somos expuestos a tanto sermón condenativo que nos hacen dudar de nuestra salvación. ¿Sabe usted cuántos cristianos allá afuera cargando el lastre de su salvación perdida? ¿Sabe usted cuántos cristianos allá afuera tratando de hacer buenas obras para no perder la salvación? Tratando de ayunar, tratando de leer la Biblia, tratando de ponerse falda larga porque esto agrada a Dios, tratando de no comer rellena porque si no pierdo la salvación. ¿Sabe usted cuánta gente está mortificada en esto? Porque la gracia nos libera. Ahora, la gracia nunca nos invita a pecar y nunca podremos pecar. El que ha nacido de nuevo, escúchelo, nunca se va a deleitar en el pecado. Porque yo creo que si alguien valora la salvación, es los que entienden esta palabra. La valora. Y en nosotros no está la simiente de pecado. Pero hay personas que pueden dudar de su salvación. ¿Dónde vamos? Ya. La salvación depende ¿de quién? De Dios. Jesucristo hizo la obra de salvación. Jesús se ofreció en holocausto por el pecado una sola vez y para siempre, como cordero inocente, sin mancha y perfecto. De tal manera que ya no hay necesidad de ofrecer más holocaustos ni sacrificios por el pecado y la salvación. Adicionalmente, si después de nacer de nuevo el pecado nos alcanza, tenemos la feliz noticia de que su sangre está a nuestra disposición para limpiarnos, purificarnos y liberarnos del pecado. Leamos este texto. Primera de Juan. Primera de Juan, ¿qué? Capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claro, vamos a pecar. El Señor sabe que nos vamos a equivocar. El Señor sabe que vamos a decir mentiras. Pero escúchelo. Pero Él sabe que la obra que está en mí es tan perfecta que ese pecado no se va a convertir en un hábito, sino que ese pecado me va a rearguir el Espíritu Santo y voy a corregir, voy a aprender, voy a cambiar. Porque yo creo que aquí todos hemos fallado. Pero saben, nuestros errores nos han enseñado. Y usted dijo, ah, me embarré. Escúchelo. Y a conciencia usted dice, yo por aquí no me vuelvo a meter. Y esto no me vuelve a pasar a mí. Entonces, por eso es el secreto de la salvación. Ahora, segundo, porque Dios es fiel. ¿Por qué depende de Dios? Porque Dios es fiel. Leamos el texto. Ya estamos en Juan. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? O sea, miren, miren, que el justo sí va a pecar. Oiga, usted y yo vamos a pecar. Pero la sangre de Cristo siempre está presta para limpiarnos. El Espíritu Santo siempre está listo para regenerarnos y para santificarnos. No estamos solos. Miren, ni siquiera en nuestros pecados estamos solos. Qué extraordinaria es la obra de Cristo. Pero recuerden que sí es cierto que el pecado trae consecuencias. No, eso no lo puedo olvidar. Ahora, la Biblia nos muestra que Dios siempre es fiel. Incluso, aunque nosotros le seamos infieles, Él no cambia hacia nosotros, porque no puede negarse a sí mismo. Por eso, cuando nos arrepentimos y recibimos a su Hijo en nuestro corazón, el Padre actuó con justicia y fidelidad a su palabra y nos perdonó. Pero su fidelidad no solamente es para ese momento, sino que sigue siendo fiel para cumplir su promesa en nosotros. La fidelidad del Señor es suficiente garantía porque quiere decir que nuestra salvación está ¿qué? Segura. Miremos Juan 3. Juan 3. Quiero leerlo. Quiero leerlo. Juan 3, 36 es. Juan 3, 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sencillo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sencillo, así lo plantea. Y por lo tanto, nada podrá arrebatarnos de su mano, ¡ay, qué lindo!, ni separarnos de su amor. Juan 10, por favor, vaya a Juan 10. Ese texto hay que leerlo, y ese texto usted lo tiene que subrayar en su Biblia. Juan 10, 29, dice, Juan 10, ¿sí es Juan 10? Juan 10, 29, dice, mi Padre me las ha dado, es mayor que todos. Subraya esa palabra, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todo lo que el Padre le dio a Jesucristo, nadie le puede arrebatar un hijo. Nadie le puede arrebatar un hijo al Señor. Y ya leíamos Romanos, ¿cierto? Y la otra, estamos hablando de que depende de Dios. A mí esta me parece bellísima. Es el sello del Espíritu Santo. Está en nosotros, dice así. La palabra arras, bueno, toca leer el texto. Primera a los Corintios, capítulo. Segunda a los Corintios. Sí, señora, es por eso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí aparece por primera vez el término arras, ligado al concepto salvación. Le leo. La palabra arras se traduce de arrabón, que significa promesa. Y se utilizaba para indicar el dinero que se daba por adelantado como garantía cuando se hacía una compra. Hoy lo llamamos pisa el negocio. ¿Cierto? Pisa el negocio mismo. Entonces, oiga, niños, Cristo pisó el negocio. ¿Y sabe qué dio? A su Espíritu Santo. Y el Espíritu de los santos nosotros son las arras, diciendo, este me pertenece, este es mío, está marcado por Dios. Digo, cuando nacemos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo, quien empieza a hacer la obra de restauración y liberación en nuestras vidas, y como garantía de la salvación, quien nos lleva a toda verdad hasta que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros y seamos presentados irreprensibles ante Él. Amén. Beneficios. Mirámoslos, le damos una lecturita rápida, dice los beneficios. La salvación es un regalo y beneficio invaluable que Dios nos dio, pero su bondad también pone a nuestra disposición más beneficios para que por la fe los tomemos y disfrutemos de ellos. Hay muchos beneficios, solamente le voy a plantear tres. Primero, perdón de pecados. La Biblia indica que la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecados, todos somos merecedores de la muerte. Sin embargo, Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y no que nos acusaban y nos hacían merecedores del fuego eterno. Por ello, debemos dar gracias a Dios por su Hijo Cristo, y al Hijo por ofrecer el sacrificio, y al Espíritu Santo por darnos la revelación, porque nuestros pecados han sido perdonados y borrados. Segundo, la paternidad. Cuando el Padre nos salvó, también nos adoptó y nos dio el Espíritu de adopción para ser hijos de Dios y que podamos acercarnos a Él con toda confianza. Nuestro Padre es tierno y se compadece de nosotros, nos ama, nos cuida con ternura, nunca se olvida de nosotros y como buen Padre también nos corrige y disciplina para perfeccionarnos. Hay cristianos que como hijos biológicos tuvieron una mala experiencia porque no fueron deseados por sus padres. Sin embargo, nuestro Padre Celestial sí se gozó cuando nacimos. Esto es bello. Dice la Biblia que hubo fiesta en el cielo el día que atendimos el llamado. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿hay qué? Fiesta. O sea que sí hubo fiesta el día que nacimos. Jesucristo, nuestro último beneficio, unidad, unidos a Cristo, tenemos ciudadanía con pactos y promesas, con esperanza y con Dios. Cuando estábamos en Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos nada. No teníamos ciudadanía, no teníamos pactos ni promesas, no teníamos esperanza y mucho menos a Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, tenemos todas estas cosas, las promesas de Dios. Debemos estar agradecidos con el Señor y ser conscientes de la obra tan grande que hizo y está haciendo en nosotros. Porque siendo sus enemigos, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos. En garantía, nos ha dado al Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno. Pastor, bíblicamente, ¿qué tenemos ciudadanía? La Biblia dice que nosotros en este momento pertenecemos al reino de los cielos. Dice que nosotros ahora somos ciudadanos y embajadores de Cristo en la tierra. Ustedes fueron a una nación, vivieron en una nación por un año, pero ustedes no eran de esa nación. Ustedes eran embajadores colombianos allá en el Vaticano. Nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo, pero somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Estamos de paso. Porque nosotros retornaremos nuevamente a la casa de papá, a la habitación de papá y a la morada de papá. ¿Listos? Niños, me parece que esto, mire, el que no la entienda está en la olla, ¿cierto? El que no la coja, el que no pueda aprender a vivir una vida con Cristo de esta manera es hermosa. ¿Hago una pregunta? MFT, pastor. MFT. Muy fuera del tema. Muy fuera del tema. ¿Alguien de ustedes quisiera levantar una oración de gratitud en esta mañana? ¿Quién quisiera orar? Ánimo. Bueno, así es, así es. Yo soy su héroe. Así es. Yo soy el hincha número uno, pastor. Claro que sí, toca. Toca, toca. Hágale pues. Te doy la fuerza de mi vida. Nuestro amado Padre Celestial, hoy estamos agradecidos contigo, Señor. Por eso te damos honor y gloria, te damos exaltación. Gracias, Dios. Gracias por darnos este privilegio de poder contar contigo, Señor. De poder saber de que tú nos escogiste. Te damos gracias, Señor. Inmerecido será, pero Padre Santo, tú tuviste la misericordia de escogernos entre tantos. Así es. Gracias, Dios. Por eso, ¿qué más que decirte que te amamos, que te exaltamos, que eres grandioso, que eres maravilloso, Padre? Solamente a ti debemos dar gracias por todo lo inmerecido que hoy tenemos, Padre Santo, por ti. Porque eres tú, Señor, el que nos has dado, Padre Santo. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, gracias el día que diste a tu Hijo único, Señor, para salvación nuestra. Gracias por haber dejado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y derramar tu fuego. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de sentirte, de amarte. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Papito Dios, hoy salimos de este lugar, pero gozosos de aprender de ti, de saber, Señor, de todas las maravillas que tenemos al lado tuyo, Señor. Gracias por esa gracia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Señor, gracias. Te damos gracias y quedamos en tu presencia gozosos, Padre, de saber que somos tus hijos, de saber que tú nos abrazas y de que tú nos amas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.